Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Si estás escuchando Radio Crash, este es el especial terrorífico de confinamiento, de consejo, de sabios o lo que sea. Muy buenas a todo el mundo. Hola, buenas noches a todos. Bueno, oís voces procedentes de Borja. Hola, buenas noches a todos los compañeros de Radio Crash y a todos los seguidores de Cinefaja FM, que hoy tenemos una especie de, bueno, un especial, ¿no? Que vamos a hablar sobre terror. Nos juntamos aquí muchos de los miembros de la familia de Radio Crash para hablar un poco de este género, que a mucha gente le queda un poco pues a mano, ¿no? Pero es un género muy importante para el cine en general. Y hoy vamos a intentar desgranar un poco unos clásicos, unas películas que a los seguidores de Crash pues, tienen cierta relevancia para ellos. Tenemos también con nosotros a Enrique. Muy buenas tardes, noches, Enrique. Muy buenas noches, Jairo, Borja, a todos los compañeros. Ahí te veo repantingado con tu chaquetón. Es un frío que hace frío, ¿eh? Claro, tienes ahí, vives en un chalet. Vives ahí en un caserón. Bueno, vemos también por ahí a Josín, que tenía unos pequeños problemas con el teléfono. Esperemos que no se edite este audio. Claro, no muy terrorífico, pero quedó muy gracioso. La última de las parejas que nos acompaña hoy, que es Gonzalo y Arturo, de Asbury Park y Movida en la Cantina. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, compañeros, amigos y mecenas de Radio Crash. Buenas noches, queridos compañeros, no solo compañeros, amigos, y también a todos los oyentes de la emisora. Bueno, parece que algunos tienen valores de amistad que otros no comparten, pero bueno, eso ya lo irán entendiendo a lo largo del programa. Hoy vamos a hablar de terror, Borja, como nos decías antes. Cada uno propone un par de películas, ¿no? Por lo menos. Sí. Y de diferentes estilos, ¿no? Porque el terror no entiende de gustos tampoco. No, bueno, pues yo creo que, como decíamos antes, el terror es uno de los géneros más universales dentro del cine. Y bueno, cada uno va a aportar su pequeño grano de arena para ver de qué pico cae cada uno, ¿no? Si algunos somos más de slasher, otros somos más de cine de fantasmas, de exorcismos, o bueno, de películas del oeste incluso. Mucha risa veo yo por ahí, para ser un programa de terror. ¿Veis el retardo? El de cada uno y el... Sí. Enrique, veo que te incorporas, pones las gafas, ¿sí?, ya en posición de lector. Sí, claro, porque es que tengo que recordar las pelis, pero claro, como lo dijiste, yo la verdad es que yo de cine de terror no soy mucho, tengo que reconocerlo, pero allá en los años 70 sí que vi muchas películas. Cuando ya era más joven, pero en los 80 yo no había tantas. Entonces hay un par de películas, porque antiguamente en la televisión española era algo fantástico, porque te ponían todo tipo de películas y por ejemplo, esta primera que voy a citar, El enigma del otro mundo, del año 1951, yo la debía de ver con, no sé, con 12 años, y fue una película que impresionó. Lógicamente es en blanco y negro, fue una peli que fue Howard Hawks, y el director, lo voy a mirar porque lo tengo por aquí. A ver, El otro mundo, Howard Hawks, así, Christian Dibby se llama el director. Y bueno, pues es muy sencillo, es una estación en el Polo Norte que encuentran un ser y lo llevan a la estación. A partir de ahí ya empieza ya a haber bastante terror y miedo. Hay que reconocer que este terror y este miedo de los años 50 es muy diferente al de hoy en día. No tiene nada que ver, ¿no? Sin embargo, la segunda película, ya de los años 70, El terror en el Transiberiano, esta peli que yo vi que es de nacionalidad británica, pero para mí que es una coproducción de aquella época de hispano, americano, alemana, checo, era muy de los 70. Bueno, ahí hay primeras espadas, ¿eh? Porque está Peter Cushing, Christopher Lee, pero también está una jovencísima Silvia Tortosa, que ¿sabéis quién es Silvia Tortosa? Sí, salía en La Voz y el Martínez, por ejemplo. Sí, un clásico de... Tenía un sexo muy, muy, muy interesante. Sí. Y está, bueno, la chavala, vamos. Entonces, esto ya, terreno transiberiano, pues nada, pues están en Manchuria, miento, en Shanghái, y Shanghái lo cogen para ir a Rusia, todas estas historias. Entonces, hay un geólogo que va con un fósil. Y el fósil empieza a revivir y empiezan a pasar cosas, tampoco os voy a decir nada. Esta la vi yo de pequeñín y me dio miedo que, vamos, la pasé fatal. Son dos pelis que sí, que yo me acordé que en su época me dieron bastante canguelo. Pero yo, como le decía a Borja, yo desde que vi El Exorcista, yo soy una persona creyente y esto, a mí todo lo que tenga que ver con el diablo, bueno, es que cuando la vi en Madrid cuando estaba estudiando en un colegio mayor, estuve 3 semanas sin dormir, del miedo que me dio. Entonces, eso a mí me pasaba mogollón, Enrique, tenía mogollón de miedo al diablo, porque bueno, como yo iba a misa de pequeño, crecí, maduré y entonces ahora ya nada. ¡Ay! ¡Te has pasado al lado oscuro, amigo! Ahí está, te ha convencido que no existe. ¡Ay! Cuidado con esas, que está ahí. En su día se criticó mucho la película porque, bueno, Linda Blair tendría que 12 años tendría. Y decían eso, ¿por qué no acabó traumatizada, ¿no? Viendo lo terrorífico que era esa película. Pero decían que ellos que ella no creía en el diablo, que ella me parecía que era protestante y entonces no tenía esa creencia en el diablo. ¿Protestantes también creen en el diablo? No jodas. Sí. Pues, claro. O no, si crees en una más película de tiempo después, bastante traumatizada quedó. Sería más protestante todavía. Que no creía en el diablo y tal, y que no quedó ni traumatizada ni nada. Sí. Pero no hay una leyenda sobre esa película, Exorcista, que pasaron cosas. Sí. Lo has dicho, Enrique, una leyenda. ¿No os dais cuenta de que ahora, desde que existe la tecnología, ya no hay leyendas en las películas, ni apariciones, ni nada? Desde que los móviles graban cosas. Es que en formato digital no los pilla, tiene que ser en celuloide. Se acabaron. ni nada. No hay apariciones ya. No, pero bueno, con esta no, pero con la profecía sí que había, bueno, con esta también había, pero con la profecía había una retahíla de ellas que ahí no se terminaba nunca eso. Sí, que casi cae una del avión con Richard Donner en el... Sí, cayó un rayo a él y a... uno y a otro que no había podido coger, que al final se acabó estrellando el avión ese y murió, claro, todo el mundo. Hay unas cuantas de esas, pero bueno. Voy a poner el tráiler de la película que nos dice Enrique, La cosa, El enigma de otro mundo, de 1951. Eddie, por ahí. Quieto, capitán. Ahí dentro hay algo raro, estoy seguro. No, recuerde que somos científicos. Es el laboratorio de minerales y hay isótopos radiactivos dentro. El Geiger detecta una habitación llena de muestras de uranio. Parece invulnerable a todo. Otra pregunta doble o nada. ¿Qué haría usted con un vegetal? Cocerlo. ¿Qué dice? Bueno, pues ahí teníamos a esta patrulla de mineros con el... ¿Cómo llaman el aparato? El Geiger, el que va con el tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Sí, sí, una cosa redonda, sí, pero así. Y cómo se acercaban a esa habitación y aquello palpitaba cada vez más. Hombre, yo digo la verdad que la película la vi hace tantos años que me acuerdo que eran como esporas o algo así, como una planta, una cosa muy rara. Pero estaba muy bien. Era como un ser vegetal. Sí. Sacaban un bloque y del bloque se iba derritiendo y tal y salía el de zinc, la cosa. ¿Y le daban a beber sangre o algo así? Era hacían como unos esquejes. Y sí. Algo así me parece, sí, intentaban darle, para que creciesen, les daban sangre, es posible, sí. Ahora no recuerdo... ¿Se parece mucho a la de John Carpenter? Son distintas. La de John Carpenter se parece más a la novela. De John W. Campbell. Sí. Y está, como decía Enrique, está codirigida. Bueno, fue lo que leí yo, ¿eh? Porque te digo, tuve que mirarlo porque no tenía ni idea. La producción de Javier Hooks y la dirección del tipo este. Una pregunta, ¿alguien va a aconsejar la película esa, Hellraiser, como se llame? ¿Hellraiser? Esa. No, pero podemos hablar de ella, si quieres. Yo vi la primera, eso sí que dar miedo, de verdad. Sí, yo la película esa me acuerdo, y de los peores momentos que pasé delante de una película. Sí, además es una película bastante curiosa porque el director es Clint Baker, que venía a hacer en los 80 unos libros, se llama Los Libros de Sangre, y de luego adaptó este Hellraiser. Fue una película de culto porque tenía muy poco presupuesto, pero creó bastante escándalo, ¿no?, en la gente. Había una especie de demonios que se llaman los cenobites, que intentan alcanzar una especie de éxtasis por medio del dolor y sufrimiento. Y bueno, son personajes muy, muy icónicos que yo creo que tienen no sé cuántas, 8 secuelas por ahí. Hay una barbaridad, sí. Primera, ya me valió. Ya sé que a ti no te gusta la ley de terror tampoco, Enrique, pero Clint Baker, en su libro de sangre, tiene mucha cogida, así que algún día, si quieres, echarse un vistazo. El terror de 19 no da tanto miedo, porque no la forma, ¿no? Yo, por ejemplo, qué sé, pues cosas de Stephen King nunca leí. Nunca. Bueno, Stephen King, evidentemente es terror, pero muchas veces se va a temas sociológicos, familiares, de adicciones, muy, o sea, eso lo abarca mucho, casi siempre al principio de It, la primera parte de la novela es cosas que pasan en un pueblo a chavales. Y con también que, tiene un punto erótico, siempre los libros de King tienen un punto erótico. Sí, sí, sí, también. Pues nada, Enrique, vale. Esa es tu primera y segunda película, ya del tirón. Es que yo me voy a despedir. O tengo ahí a Susana sola, no hay que dejarla sola ahí. Igual llega un fantasma o algo, o hay una niebla hoy espectral encima de ella y da un poco, no sé, Jack Destripador o El Hombre Lobo o cosas de esas. Yo era tan miedica de pequeño que cuando vi las películas de Drácula, por las noches sí ponía la mano en el cuello para dormir porque tenía miedo que llegase Drácula. Fue un cobarde. Un gallina McFly. Sí. Vamos, gallina total. Vamos, terror. Bueno, me despido a todos vosotros. Y nada, muchas gracias por participar en este terrorífico programa de Cinefagia. Hasta luego. ¿Qué estamos escuchando, Gonzalo? Pues vamos a escuchar la música de Michael Kamen para la película Horizonte Final. Josín, sí, tu turno. Buenas. Bueno, pues nada, yo traigo como siempre un poquitín de todo, una película un poquitín más rara de las que suelo comentar yo habitualmente, pero que, bueno, aunque no fuese de mis favoritas del terror, muchas ya las tratamos en el programa, ya se trataron, pues es una que me parece apropiada ahora porque acaba de morir hace unos días su director, Stuart Gordon, que es uno de los referentes, digamos, del cine, de este cine de, bueno, de bajo presupuesto, de carne de videoclub, y que, bueno, consiguió convertirse en películas, bueno, pues de absoluto culto, ¿no? Como por ejemplo Reanimator, que era una película que podíamos ver en todos los videoclubs y que tuvo varias secuelas, falsas secuelas y, bueno, un montón de cosas relacionadas con todo el universo de Lovecraft, y no solamente catapultó a Stuart Gordon digamos a lo más alto dentro de lo que cabe en la dirección, sino también a sus protagonistas, a Jeffrey Combs sobre todo y a Barbara Crampton. Reanimator, bueno, pues nos habla, bueno, adapta una serie de cuentos cortos de Lovecraft, no es que esté muy basado en, no sea muy fiel a ellos, sino que más bien se basa un poco cogiendo los nombres y demás, y nos cuenta pues una especie de película de zombies con un Mad Doctor. Herbert West is at the top of his class in medical school. How can you teach such drivel? These people are here to learn, and you're closing their minds before they even have a chance. What are you? He's brilliant, but a little weird. I've broken the 6 to 12 minute barrier. I've conquered brain death. His experiments have always been unorthodox. It was dead. But lately, they're getting out of hand. And he's just made a discovery that could wake up the dead. El Bad Taste se da un aire, ¿no? Por el tema, digo, de lo escatológico, del gore, ¿no? Que fue algo muy, muy de la época, muy de los 80. Sí, bueno, eran unos. Lo que pasa es que lo único, la diferencia principal era que aquello eran una especie de extraterrestres chungos, bueno, metidos en cuerpos de granjeros, pero sí, aquí lo que vemos son zombies de todo tipo. De hecho, hay muchas escenas originales que yo creo que para los 80 también sirvió para que mucha gente se atreve a hacer cosas nuevas, igual que hizo Peter Jackson, pues por ejemplo escenas tan burras como un cunilingus que hay con una cabeza decapitada y mientras le sujetan con la mano y demás, pues claro, hizo que la gente se le abriese, bueno, le explotase la cabeza y se pusiesen a buscar las cosas más locas posible, ¿no? Porque empezaron a distribuirse. Esta película no tuvo demasiado éxito, digamos, en taquilla, recaudó pues poco más de lo que había costado, poco más del doble, una cosa así. Pero luego sí, cuando se empezó a distribuir en los videoclubs, ahí fue donde pegó el pelotazo, ganó el premio en Sitges y empezó a tener, tuvo un par de secuelas y tuvo al año siguiente una película que se vendió como una especie de secuela, que no era secuela, y otra que se vendió directamente como secuela, que tampoco tenía nada que ver. Una de las que se vendió como secuela era Resonator, que era también una película de Stuart Gordon, era muy parecida, era también con Jeffrey Combs y con Barbara Crampton y demás, y una película que, bueno, hablaba también cosas de Lovecraft y se podía considerar casi como una película hermana o una secuela espiritual, pero se intentó vender una película que directamente aparecía como Reanimator 2 y en realidad era una macarrada que se llamaba Metamorfosis o una cosa así, una italianada dirigida por Josh Eastman. Hablasteis de él, además, no hace demasiado cuando hablasteis de alguna película con Joe D'Amato como Omia, Terror en el Marejeo y demás, era el tío que se comía las tripas, ese tío tan, tan peculiar. Pues ese tío hizo esa infamia que se ve, bueno, distribuyó también como churros aprovechándose de esta película y la verdad que, bueno, era lo que rellenaba el catálogo del videoclub. A mí me molaba tragarme hasta esas castañas. Estamos escuchando el inicio de la película. Hay una cosa que me llama la atención. Es que si tú buscas la ficha en Film Affinity, tienes la película, el tráiler en inglés, pero la película completa en español. En la propia página de Film Affinity te la enlaza. Mientras estaba hablando Josín, la primera parte de la película, con esa reanimación que acaba de fructificar. Decía Josín que una de sus, que tiene varias secuelas, ¿no? La novia Reanimator. Y hay una incluso de producción española, ¿no? Del fantaterror español. Bueno, en realidad tiene solo dos secuelas. Tiene eso, la novia de Reanimator y la tercera que es Beyond Reanimator, que de hecho es una mezcla entre el título de Reanimator, de la original, y la que se vendió como la otra, que era como, digamos, la secuela espiritual, dirigida también por Stuart Gordon, que era que aquí se vendió como Resonator. El título original era From Beyond. Entonces mezclaron las dos cosas. Era Beyond Reanimator y es una de las que produjo la Fantastic Factory, que participa Simón Andreu, no me acuerdo si estaba también por ahí Santiago Segura y gente así, ¿no? Una película, sí, bueno, sí, que sí, ya Pataki por ahí también. Sí, sí, ya era una época distinta, ya era yo creo que era ya los tiempos jodidos de la Fantastic Factory y bueno, a mí tampoco me ha gustado demasiado nunca, pero bueno, el cacho es ver a Simón Andreu, entonces por ahí siempre es agradable en una producción de estas. Entonces, bueno, curiosa es. ¿Qué opinión tienes tú sobre la Fantastic Factory? Que, bueno, resurgió un poco el fantaterror aquí en España. A mí me gustaban algunas de las películas que hacían, otras me parecían un espanto absoluto, no sé. Por ejemplo, Dagón, La secta del mar, es una peli que está guay, pero podía haber estado mucho mejor también. Yo creo que por lo menos consiguieron hacer películas que tenían un acabado, una producción distinta, que tenía un empaque bastante más curioso del que parecía para este tipo de producciones. Lo que pasa que, bueno, al final se les fue de las manos y no les acabó de funcionar bien, pero tuvo bastante mérito. De hecho, es uno de los documentales que tengo pendientes por hacer, algo sobre la Fantastic Factory. Yo recuerdo con cariño, es una película arácnico, algo así era de araña. Pero con eso, y había efectos digitales que para el cine español de los principios de finales de los 90, pues era algo pues difícil de ver, ¿no? Sí, la verdad que era bastante complicado entonces, pero bueno, si te pones a rebuscar siempre hay cosas por ahí aprovechables que a lo mejor ni reparaste en ellas cuando te las encontrabas en el videoclub, porque esas eran también, aunque por entonces todavía se estrenaban en salas y demás, y bueno, ya sabéis que el fantástico tiene siempre muchos aficionados, yo creo que donde más funcionaban eran los videoclubs y bueno, era el hábitat natural de aquellas películas y donde yo creo que más funcionaron, a pesar de eso, de que al final se les fue las manos el tema de gastar dinero en hacer películas y ver que no se recuperaban de la misma manera. Aprovechando un poquitín el final del VHS y el inicio del DVD, que hubo un repunte ahí de los videoclubs, pues yo creo que también fue algo así reciente, ¿no? Sí, la verdad que sí. Pues fue algo que les funcionó bastante bien, pero sí, durante un tiempo nada más, porque volvió a aparecer, yo creo, o al menos es la sensación que tengo, que volvió a llegar una oleada de todo tipo de películas para rellenar, y claro, se mezclaban las buenas o las de medio pelo con las absolutamente infames, y entonces mucha gente pues las metía todas en el mismo saco y ni siquiera les daban la oportunidad, ¿no? Ni en formato digital, entonces, bueno, pues muchas pasaron inadvertidas, como pues a lo mejor incluso como esta de la tercera parte de Reanimator. No sé, a lo mejor tenía que ser un público un poco más puesto en lo que se les ofrecía casi, que bueno, en público casual, digamos, de los videoclubs. Bueno, la verdad es que el videoclub y el terror así, como dices tú, de relleno, no volverá a vivir otra época de esplendor como aquella, ¿eh? Hoy en día yo creo que está pasando eso que pasó con los videoclubs en aquella época, para de eso de hacer, que hablas tú ahora, Josín, de hacer películas de relleno para abastecer al público, a seguidores del terror, por ejemplo, en este caso. Yo pasa hoy en día, yo creo, en las plataformas digitales, que la gente busca terror, busca comedia y te meten eso, los títulos triple A. Y pero con junto con esos te llevas pues la triple C, por decir algo. ¿Y qué habrá más ahora? O sea, yo creo que fue la época en la que más hubo, ¿no? ¿O creéis que ahora también está al mismo nivel de cantidad de títulos ahí de relleno? Que luego son de relleno, pero ahí, porque de rebote hay veces que hacen cosas muy buenas. Ahora, yo creo que hay, pues si no hay tanto, hay casi tanto como antes. Si te pones a bucear en las plataformas estas, incluso en las grandes, empiezas a pasar hacia la derecha y a la derecha y empiezas a encontrar títulos cada vez más raros y luego producciones extrañísimas que a lo mejor hasta se doblan, turcas, árabes, cosas rarísimas que aparecen ahí que no sabemos ni por qué están, y a lo mejor pues en la época de los videoclubs eso era impensable, ¿no? Nos metían películas de todos los sitios, pero no sé, las que están metiendo ahora ya es morra ya pura, porque esto ya no hay quien lo vea en muchos casos. Entonces, bueno, pero porque eso lo hablamos alguna vez, Borja. Hay tanto contenido que es la entropía, que al final porque se queda todo desordenado ahí, inalcanzable. Antes había muchísimo contenido y bueno, pero por lo menos estaba ahí en el videoclub. No tenías tampoco controlado al 100%, pero un poco más que ahora, ¿no? Ahora está todo ya no, imposible ya de abarcarlo todo. Y tenía la gracia de por lo menos ver las carátulas, que te engañasen con las ilustraciones aquellas y cogerlas y mirar las fotos y ver que a lo mejor no tenía nada que te ibas a encontrar dentro, pero bueno, te engañaban, ¿no? Aquí solamente te ponen un título y vamos, y a ver quién tiene narices a arriesgarse a ver algo de eso. Bueno, la carátula antiguamente, claro, ¿cuántas veces pasar por la estantería en todas las fases, ¿no? Si ya la habías visto la película, pasas por ahí y dices, uy, qué momento con esta película. O en plan de, algún día me atreveré, la cogeré, ya va pasando. Sí, la carátula tiene mucha importancia. A mí pasó durante años con una película que era Galaxy Destroyer. Hombre, el brazo de acero y... Pero la veía una vez y otra vez, yo, madre, con este nombre, con esta carátula, la llevo, y acabé llevándola. Y no recuerdo absolutamente nada de la película, pero el título lo tengo grabado. A mí lo de la carátula me pasó durante muchísimos años con una película que vi, era 4 o 5, nada más, se llamaba Zofta, solo en la Tierra se puede ser extraterrestre, y era una ilustración así con una especie de Superman subido en un Superman y no sé qué otra cosa, uno era un, como una especie de cohete preservativo de la URSS y otro de Estados Unidos, y veíamos ahí a dibujos raros de personalidades españolas de la época. Además, era una película protagonizada por Joe Rigoli, el del pobrecito Dracón, y el cómico este argentino, no sé dónde era, con, bueno, grabado en vídeo, pero terrible, con Pepe Carabias y con... Hay una actuación de Terelu Campos, una cosa rarísima que también hay de por medio de la película, con un sonido directo que no, no hay quien lo escuche. No tiene desperdicio, chaval, joder. No tiene desperdicio, pero no hay quien lo aguante. Eso, si consigues verlo entero ahora, es terrible. Y eso es una de las películas que más me alegro de no haber alquilado nunca de pequeño. Mira que la tuve, si no la tuve 30 veces en las manos, no la tuve ninguna, pero nunca la alquilé. Ya me lo olía. La verdad que ahora soy más temerario que antes. Estoy viendo ahora esa imagen que dices. Es terrible. Menuda. Además, encima estoy viendo una carátula, no el UHS, el beta ya, lo peor de lo peor. Terrible. Bueno, no sé si quieres esperar para tu segunda recomendación, ¿nos quieres aguantar un poco? Sí, sí, sin problema. Tira, que yo soy más pesado que la Virgen. No, no, que vaya Gonzalo con la suya, que además es una película que está guay. Se captó un faro de navegación automático que emitía intervalos de 2 minutos en la órbita de Neptuno. Esto es increíble. Es el Event Horizon. Ha regresado. El Event Horizon es la culminación de un proyecto secreto del gobierno para crear una nave espacial capaz de volar más rápido que la luz. Película del 97, que yo reconozco que debí ver en el 2004, 2003. Una película que yo creo que aquí no sé si llegó a los cines. Que se llama Horizonte Final. Es el título que le pusieron aquí en España, Event Horizon en la lengua original, en inglés. Y en otros países, bueno, pues ya se marcaron un spoiler importante. Titulándolo La nave de la muerte. Es una película de Paul Anderson, que la gente, bueno, lo conocerá sobre todo por la saga de Resident Evil y por la película aquella de Mortal Kombat. Pero esto es una película que no tiene nada que ver con eso, porque yo creo que esta película plasmó, digamos, todas las películas del género que le gustaban. Hay referencias desde el principio a 2001, Odisea en el espacio, más bien a 2010, la Odisea 2, al Resplandor de Stanley Kubrick. La película está bastante, a mí me gusta, está bastante bien. En su momento pasó desapercibida y se pegó una hostia en taquilla. Pero con los años, pues, y eso también con los videoclubs, pues la gente empezó a valorarla y remontó. En su momento sufrió, digamos, de un recorte en su duración, más o menos de media hora, porque había escenas muy violentas para la época, claro, nos ponemos, ya tiene más de 20 años. Y parece ser que pues, los productores exigieron que se recortase la violencia para poder, ya sabéis, presentarla como tolerada para mayores de 13 años, ¿no? Creo que es como lo estipulan en los Estados Unidos. La película está protagonizada por Lauren Fishburne y por Sam Neill, actores sobradamente conocidos, y después también tenemos algunos actores... más bien de producciones de televisión, o a una de las miembros, como diría nuestro compañero Falo, de la saga Red Rain. Estoy hablando de Joelle Richardson, hermana de la tristemente fallecida esposa de Liam Neeson. Oye, Gonzalo. Y bueno, es un film... ¿Sí? No te digo, esta película fue el número uno en taquilla en Estados Unidos. Y aquí pasó sin pena ni gloria. Esto sería ¿Estás seguro que esto fue? No, yo no tengo constancia de eso para nada. Todo lo contrario. Lo digo yo, que tengo una fuente fidedigna. Pues sería a lo mejor el día de su estreno. Es posible que el día de su estreno lo haya petado y luego se haya pegado el batacazo. De hecho, yo la conocí porque... Estás en Nueva York, de aquella. Digo, Josín, ¿qué decías, Josín? No, no, que bueno, yo era una película que, como Gonzalo, tampoco sabía mucho de, o no supe de ella hasta que vi Scream, que hablan de Scream al final, ¿no? Que empieza a decir uno de... cuando el tío que decía las reglas de los asesinos, de los slashers y demás, decía, bueno, como en Horizonte Final. Y digo, ¿qué cojones era eso de Horizonte Final? Y me costó unos cuantos años en conseguir la película para ver lo que era Horizonte Final. Sí, porque, a ver, la, digamos que la película pasa por varios estados. El primero, el comienzo de la película, es una película de ciencia ficción, de espacial y demás, y después se convierte eso en, una, en la típica película, como puede ser los, ¿cómo es? Los asesinatos de San Valentín o Viernes 13 o tal. Película con ser demoníaco y los distintos personajes que van cometiendo todos los errores que se cometen en esas películas y van cayendo uno a uno. A mí me parece una película interesante porque, aparte de que intenta ahí mezclar varios conceptos que ya conocíamos de éxitos anteriores, pues sale bastante bien parada. En su día, yo no sé si coincidiría en el, lo típico, a lo mejor en el 97 es posible que haya coincidido, por ejemplo, con Titanic. ¿De qué año es Titanic? Del 97. Sí, también debe ser el 97. Por eso os digo, a mí me extraña que esta película no haya triunfado mucho más. Por ejemplo, la cosa de John Carpenter, pues coincidió en los cines, pues desgraciadamente con E.T. y pasó desapercibida. O sea, no es que no haya hecho taquilla, pero a ver, si llega a salir el año antes o el año después de E.T., pues John Carpenter pues sería un director que estaría en la boca de todos. Y bien, hay una explicación de Sam Neill que hace sobre los viajes por el espacio, ¿no? Que hay una especie de pliegue sobre sí mismo del espacio-tiempo que te hace viajar de un punto A a un punto B de una manera más rápida. Y yo creo que eso también hay alguna referencia también en Interstellar, ¿no? No sé si te suena. Sí, sí, por eso, bueno, a ver, es una teoría, ¿no? Los agujeros de gusano, sería eso, más o menos, que nos permitiría desplazarnos. Aquí la teoría es... bueno, no quiero adelantar mucho, pero bueno, que son capaces de generar como una especie de agujero de gusano, un agujero negro, y trasladarse de un lado a otro del cosmos en tiempo récord, digamos. Una cosa que quería destacar es que quizás lo mejor que tiene esta película, por encima del guión o la interpretación de sus actores... Por ejemplo, a mí sale este hombre, Lauren Fishburne, porque a mí me parece que siempre hace lo mismo. Es el diseño de producción. Lo que os decía, la ropa que llevan los astronautas se parece bastante a la de Alien. Y que es algo bastante realista. Y es algo que se disfruta. Por ejemplo, lo que es el núcleo de la nave, lo que les permite viajar doblando el espacio y el tiempo, esa cámara es la verdad, a nivel de diseño es muy atrayente, consiguen un diseño atrayente y a la vez un poco inquietante. O sea, yo creo que es lo más destacable de esta película es el diseño, porque es perfecto. O sea, yo no sé ni el presupuesto que tenía esta producción, no creo que fuese pequeño, ya viendo el reparto que tiene, pero la verdad es quizás lo más logrado. Tiene otra cosa que no me gusta generalmente en las películas, son estos cartelitos que aparecen al comienzo de la película explicándote las cosas. Eso lo odio, y muchas veces sucede en las películas en las que hay cortes. O sea, recortes. Pasa en esta, y otro caso que a mí me llamó en su día la atención, en el Superman de Bryan Singer, tú estás en el cine esperando que empiece la fanfarria de John Williams, y antes de todo eso, te aparece un cartel diciendo que Superman ha ido a comprobar si Krypton explotó de... Y a mí eso ya me huele mal. Aparte de ese que del autor que nombraste desde el principio del programa, también de Prodigy, ¿no? Que sonaba muy moderno para los 90, pero yo creo que ahora canta un poco ese tipo de música de medio punk, electrónico, rara, ¿no? de Prodi suena en los títulos de crédito. Y la lo que es la banda sonora es de Michael King y no sé si se llaman Orbital o algo así. Es, debe ser, no sé si es un grupo o un artista, pero creo que se llamaba así. Bueno, es una película con muchos sustos por ahí también, que bueno, están bien y bueno, recomendable. ¿Tú crees que aguantó bien el tiempo esta Event Horizon? A ver, hay un pequeño problema con todas estas producciones de los 90, que es que ya se empieza a utilizar el ordenador bastante, combinándolo con efectos especiales, digamos, físicos tradicionales. Y entonces aquí, por ejemplo, hay algunos efectos hechos con el ordenador donde las texturas cantan un poco. Por ejemplo, las texturas es lo que te hace... pues bueno, que si ves una gota de agua flotando, pues que parezca realmente una gota de agua, o que un objeto metálico parezca realmente metálico. Y digamos que ahí que las texturas todavía no estaban muy logradas, y a lo mejor ahora, también viéndola en una pantalla pequeña, pues canten un pelín. Pero bueno, no está, a mí me sigue gustando, y cómo no destacar la escena esa de cuando recuperan el vídeo, no voy a decir qué pasa, cuando recuperan el vídeo de la tripulación original de la nave Horizonte Final. Da mucho miedín. Pues nada, incluso el maquillaje diría que se asemeja un poco a los cenobites que hablábamos antes de Hellraiser. No sé si te diste cuenta ahí al final. Sí, sobre todo, bueno, cuando ya... bueno, no voy a decir... Bueno, no voy a decir mucho más. Sí, bueno, sí. Cuando aparece, digamos, el monstruo final... Pues sí, hay homenaje. Sí, homenajea, yo creo, un montón de películas y de escenas de eso, del cine de terror de los 20 años anteriores. Vamos a ir poniendo un tema, por ejemplo, para introducir a Arturo, que nos va a hablar de la Guerra de los Mundos. Nadie hubiera creído a finales del siglo XIX que la vida humana estaba siendo observada desde los mundos infinitos del espacio. Nadie habría podido soñar que estábamos siendo estudiados como se examinan bajo un microscopio los organismos en una gota de agua. Pocos hombres admitían incluso la posibilidad de vida en otros planetas. Sin embargo, a través del abismo espacial, mentes infinitamente superiores a las nuestras dirigían su codiciosa mirada hacia esta Tierra. Y lenta, pero inexorablemente, dispusieron sus planes contra nosotros. Fuerte saludo a toda la gente de Cinefaje y a toda la gente que está escuchando este programa en Radio Crash, en la Radio Libre Independiente y Home. Yo, al igual que Quique, pues no soy precisamente muy amigo de las películas de miedo o de ciencia ficción. Bueno, de ciencia ficción sí, miento. De miedo no, porque soy muy cagado, lo reconozco. Soy de los que aparta la vista de la televisión cuando sé que algo va a pasar raro. Pero en el día de hoy, como me habéis pedido hablar de alguna de mis películas preferidas, pues os quería comentar pues las dos películas que me acuerdo yo muy de pequeño, pues que me hicieron ya pasar una sensación como de yuyu, ¿no? Y una de las que os voy a hablar es precisamente de La Guerra de los Mundos, esta película del año 1953. Hay varias versiones, pero a mí la primera siempre me ha parecido la mejor, aunque tenga muchos menos medios de efectos especiales y todo lo que queráis. Hay que tener en cuenta que esta película, hablando de efectos especiales, pues consiguió el Oscar, precisamente eso, a los efectos especiales, en el año 1953. Está dirigida por Byron Aitken, que yo no sé, a lo mejor vosotros lo conocéis mejor que yo. Pues esta película, un poco por encima, pues cuenta la historia de unos platillos volantes que aparecen en la Tierra, se estrellan, y de esas naves pues surgen unos seres misteriosos, unos extraterrestres. El doctor Forrester era un físico químico que estaba cerca y se puso a investigar lo que pasaba. Siempre aparece una protagonista femenina, que en este caso, es una actriz, bueno, el papel se llama Sylvia Vaughn, y entre los dos y otra gente pues intentan resolver qué pasa con esos meteoritos, con esos platillos volantes que han llegado a la Tierra. Al principio no saben lo que son. Son simplemente eso, unos meteoritos que se han estrellado y poco a poco se va desarrollando la película. Lo que parece que es al principio una invasión solo en los Estados Unidos, al final es una invasión en todo el mundo. Y bueno, las consecuencias de esta invasión es lo de siempre. La gente corre atemorizada, miedo, pánico. Nadie y una de las escenas, estábamos hablando de estas películas que tienen pocos medios a nivel de efectos especiales, pero muchas veces es mejor tenerte tenso pensando lo que puede pasar y se te lo pone muy explícito. Una de las escenas que más me gusta de La Guerra de los Mundos, de esta versión que os comento del 53, que la podéis encontrar en YouTube sin problemas, es una escena cuando se empieza a desenroscar, digamos, la primera nave que llega, la primera nave que se estrella en la Tierra. Hay una escena en que esa tapa, como una alcantarilla, se va desenroscando y es cuando aparece por primera vez el supuesto extraterrestre. Actores, los más conocidos, Jim Barry, que hace de Dr. Forrester, y Anne Robinson, que hace de Sylvia. Está hecha por Paramount y no sé, yo recuerdo que es de las primeras películas que vi, a lo mejor tenía 9 años o 10, y me acuerdo de haberlas visto, sobre todo de una escena casi al final cuando se encierran todos en una iglesia, como dando por perdidas a todas las civilizaciones, a la humanidad y todas esas cosas. Y el final no sé si contarlo, porque es un final bastante acorde con lo que está pasando en estos días de cuarentena, de pandemia. Y al final son las bacterias, los virus que había en el aire, que hacen que estos extraterrestres que habían acojonado todo el planeta, pues acaben muriendo. Y no sé si queréis añadir algo, porque es... Ah, bueno, sí, quiero decir que poco tiempo después se hizo una banda sonora, que la recomiendo, está muy bien, que el que hace la voz, el que explica un poco lo que está pasando, es Richard Burton. Uh-huh. Y uno de los músicos que interviene en esa banda sonora de La Guerra de los Mundos, una vez investigando un poco, yo la tengo en vinilo, es... Phil Lynott, el que fuera bajista y cantante de Thin Lizzy, pues interviene en esa banda sonora. También la hay en español, no me acuerdo quién pone la voz en español, pero recomiendo encarecidamente este clásico, La Guerra de los Mundos, del año 1953, que por ejemplo la he visto hoy otra vez para poder hablarla y me parece igual de buena que hace 45 años que la vi, o 44. Mucho mejor que el remake con Tom Cruise, ¿no? Claro, es que la de Tom Cruise tiene mucho más presupuesto, mucho más efectos, pero para ver todo el tiempo la cara de Tom Cruise paso. Y además no me da tanto miedo como me dio en su momento esta del año 53. Además es sin color y no sé, a mí me parece que está muy bien hecha. O sea, no sé, siempre me dio... Además se la regala mi hermano Gonzalo, no sé si lo conocéis, hará cuestión de unos 15 años para Reyes. Y a mí me gusta mucho. Me gusta. Bueno, mira, si alguna vez vuelves a ver la película de Steven Spielberg, que sepas que Jim Barry hace un cameo en ella. Ah, pues me fijaré. Sí, lo estaba leyendo aquí ahora, me estaba llamando la atención. Sí, la verdad es que la película de Steven Spielberg, Borja. Y la vendía muy, muy bien, pero bueno, digo que la versión clásica, supongo que lo que decía Arturo, ¿no? Que pese a no tener ese presupuesto y esa capacidad técnica para hacer los efectos especiales, discurriría mucho mejor la manera de expresarlo. Y bueno, pues un clásico de H.G. Wells que se fue varias veces adaptado al cine y a la televisión, pero bueno, quizá esta es el ejemplo más que mejor claro, ¿no? El más claro y el mejor. Si me permitís decir una cosa, casi me dio más miedo un remake que hacen en parodia en Scary Movie sobre La Guerra de los Mundos, en una de las escenas. Sí. Que aparece Michael Jackson y bueno, casi que la película de Tom Cruise. Además, bueno, Tom Cruise es productor en esa película también de Steven Spielberg. Pues igual sí. Pues, sí. Pues porque sí, yo creo que Steven Spielberg. Pues, también hago, si no, pones un poco de pasta. Sí, Cruise, sí, además, sí. Yo creo, Tom Cruise creo que por contrato tiene que si no aparece cada minuto en la película como que ya no le mola, ¿no? Sí, es la película Cruise. Es un eterno primer plano de Tom Cruise, es continuamente los gritos de Dakota Fanning y después está el Spielberg ñoño de esa época que yo no sé si era porque era padre y tal, todo tenía que ser girar en torno a la familia, ¿no? Que es lo mismo que nos ofrece luego en la cuarta de Indiana Jones. O sea, tío, a mí es una película que no me gusta nada. Y el Super 8, que también la produce él y también tiene el rollo ese buenista del mundo, sí. Sí, sí, que este Don Cruz tiene una productora que se llama Warner Bruce, o algo así, no, Warner Cruz o algo así. Ah, pensé que era Only My Face o algo así. No, Cruz Wagner Productions. Ah, Wagner será por lo alto. No, pero repito, que se puede encontrar en YouTube perfectamente esta de la Guerra de los Mundos, ¿eh? Pues la buscaremos. Bueno, es lo bueno de los clásicos, ¿eh? Estos tan antiguos. Sí. Oye, mira, dos películas que encontramos en YouTube. Parece ser que, no me acuerdo del nombre del escritor, esto está sacado también, como en casi todos los casos, de una novela. Lo que pasa es que la novela original creo que se desarrolla en Inglaterra, y ellos al hacer la película pues se la llevan a los Estados Unidos. Hombre, está basado en el clásico de H.G. Wells, y después también tenéis la versión de que hizo el Orson Welles en radio, ¿no? Sí, sí, que esa la podéis encontrar también en YouTube, lo de Orson Welles. Un genio Orson Welles. Pues nada, hasta aquí ha llegado mi primer comentario sobre esta película. Adelante, compañeros. Seguimos en directo en Cinefagia. O donde sea. Borja, que no estás preparado hoy en esta noche del terror. Está quedando un poco cómico también, ¿eh? Hoy traigo una película un poco atípica de terror. Pese a su título, se llama La posesión. Es una película de 1981 dirigida por Andrzej Wajda, un autor polaco, que como tantos otros directores de esa época emigró a la parte más occidental de Europa, que ahí se cosechaba bastante éxito, siguiendo un poco la estela de Roman Polanski y toda esta gente. Y hizo esta su tercera película, La posesión, y bueno, pues cuenta un poco la historia de una ruptura de un matrimonio. O sea, un rollo lo que historias de un matrimonio que vimos este año en los Oscars, pero con tintes del fantástico en el 81. Ambientada en el Berlín de la época, separado por el muro, pues bueno, cuenta la historia de eso. Un hombre que llega a hacer una misión en el una misión secreta, ¿no? Él es una especie de espía, se reúne con unas personas y nada, llegar a casa se da cuenta que su mujer le abandona, que no quiere seguir con él. Según van hablando, descubre que hay otra persona, la mujer tiene un amante, pero, y bueno, pues surge el caos entre ellos, una familia totalmente desestructurada, tirándose, con un punto de locura en ambos personajes muy, muy palpable. Y decimos eso, la ciudad de Berlín siempre es como un símil, ¿no?, de estos personajes que están separados por una distancia casi insalvable entre ambos. Y bueno, todo surge, pues bueno, la mujer en realidad tiene un amante, pero luego se descubre que ese amante no es el amante, sino una figura diabólica muy asquerosa, diseñada. Bueno, esta película tiene bastante que ver con lo que hablábamos antes de Event Horizon, porque uno de sus protagonistas es Sam Neill, y aparte esta criatura diabólica la diseñó el mítico Carlo Rambaldi, que también fue creador de E.T., King Kong, y creador del Alien. Tuvo mucho éxito, estuvo en dos ocasiones nominada al Oscar, como decimos, un jovencísimo Sam Neill, Margaret Carstensen, Heath Bennett. Y bueno, pues una película muy atípica, ¿no?, de muchos matices. Hay una escena, sobre todo, en el metro de Berlín, en el cual vemos a la protagonista, Isabel Adjani, retorcerse, ¿no?, como una especie de es donde vemos más palpable la posesión de esta mujer, la influencia de esa figura sobre. Como decimos, mediante una especie de símil o fábula de terror, lo que intenta analizar es un poco la ruptura de la pareja y cómo esas personas van evolucionando y van cambiando. Tiene un hijo en común que también sufre todo esto que vemos en pantalla y, como decimos, sentir como una presencia extraña al margen de los personajes. Y bueno, pues como decimos, una película. No es para todo el mundo, no es para cualquier momento, pero sí que es bastante desasosegante. Tiene mucha influencia del cine de los 70, ya sea por la influencia de Polanski con el Rosemary's Baby o el Quimérico Inquilino, o también el cine incluso de Kubrick, que un año antes hizo El Resplandor. Y es de estas películas que bueno, es un terror diurno. Que no hace falta los sustos ni la oscuridad como pretexto para dar miedo. Sin embargo, es el terror de lo cotidiano, como decimos. Es una película muy iluminada con lo que se palpa. Es una película muy de actores, ¿no? Que son quienes realmente cargan el peso de toda esta cinta. No sé si la habéis visto alguno, no sé si, pero bueno, es mi recomendación para este especial de cine de terror de hoy. Y bueno, para salirme un poco del Resplandor, que es mi película de terror favorita, siguiendo un poco la línea de esta de Resplandor, con esa pareja ya en lo último, ¿no? De esa llevada al límite, ya sea por su locura, por factores externos, en este caso en forma de posición. No sé si la viste tú, Josín, que sí. Sí, sí, la vi hace una temporada, sí, la verdad que a mí me gustó mucho más de lo que pensaba, por eso, por toda la historia que hay, además el subtexto psicológico que hay aparte en la película y por lo que dices, pues es una película muy desagradable, ¿no? Cada vez que llega Sam Neill a casa se acaba montando un pitote de tres pares de narices y bueno, pues acaba siendo algo que no es muy agradable, pero al mismo tiempo creo que tiene algo que te engancha también a ver hasta dónde va a llegar que se va preparando, ¿no? Es una película que a lo mejor sí, en un segundo visionado, como dices tú, igual sea más pesada, pero que, bueno, por lo menos para ver una vez creo que está muy bien. Yo no digo pesada, ¿no? Pero es una película bueno, dura. Que, sí, sí, no, está claro. Pues, bueno, el contenido de violencia, las imágenes y de actitud entre ambos personajes es muy, muy palpable. Dice Zulaski que se intentó reflejar mediante esta película una vivencia personal que estaba sufriendo él, que era la separación con su mujer, entonces bueno, expresó de esta manera lo que él sentía, lo que él... Se ve muy bien en la dirección, tú que sabrás más, José, de todo esto, la partición, ¿no? Cuando aparecen los dos en pantalla, están sí, como a mitad. Están divididos. Es muy curioso para la gente. Sí, sí. Como yo no soy entendido, fijé un poquitín y la verdad que es muy llamativo y muy... Está muy bien. Sí, sí, no sé, en ese aspecto está muy bien la película, por eso yo creo que además se entiende también todo lo que van contando y la opresión de lo que siente cada uno cuando están juntos y demás, ¿no? Todo, mm-hmm. Toda la que se va... Sí, acaban fatal. Y además, hay una escena en la cual, bueno, sin explicar mucho, hay un detective que va a investigar y también el retrato de la homosexualidad también. Mm-hmm. Un punto así, pues curioso también. Que a mí a todo el mundo que le guste este tipo de cine, ya decimos, tiene que enviarte el día, pero la verdad que eso es fantástico. Es una película totalmente aprovechable. Mortal terror. Inhuman ecstasy. Soon you will know the meaning of possession. It wasn't even human. Damn! Josín. Como antes hablé de una un poco peculiar, vamos a hablar de una un poco más comercial, de Ring. Está bueno, está una película mucho más moderna y yo creo que más conocida por el gran público. Y bueno, que en principio es, me gustaría hablar de el remake, dirigido por Verbinski en 2002, con Naomi Watts y demás, ¿no? Que bueno, es una especie de remake de Ringu, la japonesa era. Sí, la japonesa de Hideo Nakata del 88, 98, por ahí. Que bueno, es una película que a lo mejor en atmósfera, digamos, está mucho más conseguida que la americana. Pero en esta ocasión creo que los medios costumbres occidentales de mostrar cosas a lo mejor más truculentas o que los asiáticos hizo que en conjunto creo que para mí como película esté más conseguida, a pesar de ser un remake, uno de los pocos casos que para mí es mejor el remake que el original, aunque no por mucho, ¿no? Es una película que de hecho mi mujer la vimos en el cine y luego la vimos en casa varias veces más, y hasta la cuarta o quinta vez que la vio y porque la engañé no fue capaz a ver al primer cadáver de la niña esta, de la chica que está en el armario, ¿no? Pero es una película que creo que he conseguido además junto con otras que aparecieron en aquella época revitalizar el género, que estaba un poco en horas bajas y permitir que llegasen también remakes películas asiáticas que en muchos casos tampoco había quien las viese, como la de La Maldición y Bea y todas estas, ¿no? Pero bueno, creo que fue una película importante. Fue una precursora y desde ese momento empezaron, como bien dices, José, a entrar películas de terror asiático cada cierto tiempo. O sea, el hoyo abrió el camino, el hoyo, sí. No, sí, la verdad que The Ring creo que fue una película bastante importante. Además está bueno, bastante bien. No es que sea algo particularmente original, o ahora no lo vemos ya tan original, pero sí que tuvo una campaña de marketing alrededor que hizo que funcionase muy bien también, porque como sabéis, bueno, la película habla sobre una cinta, ¿no? Que cuando te la encuentras y la pones en el vídeo, que por desgracia, claro, ahora la gente te encuentra un niño con una cinta y a ver qué hace ahora un niño con una cinta. Pero bueno, cuando la ponen en el vídeo, bueno, reciben una llamada después de ver un montón de imágenes así muy raras. Reciben una llamada y les dicen que van a morir en 7 días, ¿no? Pues la campaña de marketing, para esa campaña empezaron a distribuir pues cintas supuestamente reales y demás, ¿no? Que andaban por ahí metiendo entre bibliotecas y sitios así. Y la gente pues se empezaba a preguntar qué coño pasa con esta cinta, a ver si va a ser de verdad y tal, ¿no? Y funcionó muy bien, por lo que se ve. Y bueno, recaudó pues 200 y pico millones de dólares en todo el mundo. O sea que la verdad que le salió bastante bien la jugada. Luego la secuela y... Bueno, hay un par de secuelas o una especie de precuela también, una cosa rara que hicieron hace unos años, que era bastante floja, Rings o algo así. Bueno, y ya no funcionaron también. Y nos dio a conocer al gran público a Naomi Watts. A Naomi Watts, claro. No, sí, la verdad que algo bueno también tenía que tener la película, claro, ¿no? Pero no, la verdad que esta primera a mí me gusta bastante. Además, me gusta mucho el lenguaje audiovisual que utiliza para el montaje y demás, que se basa también en película japonesa, pero ya te digo que yo creo que, no sé si es los medios o qué, pero hay algo que pule un poco aquella película en esta ocasión, yo para mí, para bien. Sí, es una película que es la apertura, ¿no? De ese cine japonés de fantasmas que llegó también con lo que hablábamos antes de los videoclubs, esa aluvión de películas de terror, de este Jugon, con ese niño Toshi. Uh-huh. A mí esa película me resultó bastante acojonante. Sí, sí. Me dio mucho miedo. Sí, ver a esos niños por ahí, la verdad que encontrar todo ahí debajo de la cama y cosas así raras era... Sí, era... Con la súper peculiar. Me gustó mucho. Sí, también es verdad que yo vi varias de aquellas en el cine y sufrí bastante, ¿eh? No sufrí tanto como con Silent Hill, por ejemplo, que fue también de la época, pero sí, sufría bastante con aquella película. ¿Te gustó Silent Hill a ti? No, solo la vi una vez en el cine y fue casi tan terrible como cuando vi de pequeño una película. Ostras, ¿cómo era? Era de Richard Gere, se llamaba. Mothman, no. La última parte. Somersby. Y juraría que era de Richard Gere. Igual ya ni me acuerdo. Somersby es la que sale, está también la de los corderos. De miedo. Y Foster, Bill Pullman y. Sí, que es un remake de una película francesa. Sí, pues esa, claro, es del 92, me pillaría a mí con 9 años recién cumplidos y me pusiera a ver aquella película y vamos, no me pegué un tiro en el cine porque no tenía ninguna pistola, pero. ¿Pero lo mal, o de miedo o de que lo mala que era? No, de que es una película que dura 2 horas y es una peli de vida rural norteamericana que para un niño de 9 años, pues ya ves tú lo que se va a enterar en aquella época. Pero vamos, que la veo ahora y tampoco creo yo que la vaya a disfrutar mucho. Ya. Yo Silent Hill también la vi en el cine, pero tampoco me dejó buen recuerdo. Esos juegos eran bastante buenos. Sí. Pero no, Silent Hill la verdad que no fui capaz con ella. Bueno, The Ring, además de ser precursora, como decíamos, de mucha gente que empezó a desconocer el género de terror asiático japonés, precursora también de ese marketing de guerrilla, esa técnica que emplearon, José, de las cintas, también nos acordamos, por ejemplo, de el proyecto de la bruja de Blair. Eso ya se hace menos ahora, ese alimentar el previo de las películas con esos trucos de marketing, ahora todo publicidad a tope ahí, a pagar millonadas, pero antes se llamaba mucho la atención. Entre que no hay pasta y estamos ya resabiados un poco de todo, la verdad es que bueno, lo único que nos engañen, como nos engañaron un poco con el proyecto de la bruja de Blair, ¿no? Lo que pasa es que para engañar del todo yo creo que hay que hacer cosas como aquella, que costó, no sé si fue poco más de $6,000 o 90,000, ¿no? Me parece que había sido. Y claro, eso se nota a la hora de hacerla y demás, pero claro, ahora, tal y como está acostumbrada la gente a consumir las películas, ponte a ofrecerles una película grabada ya no como un fan footage o un documentario, sino con la calidad solamente con la que estaba grabada aquella película, que te la tiran a la cara hasta las propias plataformas digitales, yo creo. Sí, pero eso, ahora hay poco marketing de el que había antes. Pues nada, no sé si queréis comentar algo de Ring. Esta película a mí me gustó mucho, comparto con José la opinión y bueno, el director, hablo un poquitín de él, que jolín, tiene bastantes películas interesantes. Por ejemplo, bueno, las de Piratas del Caribe, evidentemente, y también una que se estrenó hace un par de años, que se llama La Cura del Bienestar. Uh-huh. Bueno, tiene su. Decae un poco ahí hacia el final de la película, pero tiene su ambientillo también mal roller, pero bastante interesante. Uh-huh. El bienestar. Sí, y hay que acordarse también de que dirigió Un ratoncito duro de roer, que es otro clasicazo, que es imprescindible cualquier. Oye, y yo recomiendo toda la parte de Scary Movie 3 donde parodian The Ring, que es lo más divertido de la película. Ah, bueno, bueno, pues ahí teníamos el otro apunte de terror esta noche, tarde o día. Sabe Dios cuando estáis escuchando este especial. Arturo, ¿quieres ir tú ya con tu segundo disparo? Sí, aquí estamos. Si antes os hablaba de La Guerra de los Mundos, que es de 1953 y era en color, os comentaba, pues ahora vamos al año 1956, a una película que curiosamente, aun siendo tres años después, es en blanco negro. Yo creo que acertaron bastante en hacerla en blanco negro. Es el principio de una saga, me comentaba Gonzalo, la invasión de los ladrones de cuerpos en España. Esta película dirigida por Don Siegel, que mira, hablo de él y me emociono porque este hombre ha hecho películas como Motín en el pabellón número 11 en el año 1954. Y luego, pues igual que Scorsese tiene a DiCaprio como fetiche, este director yo creo que tenía a Clint Eastwood, porque hizo películas como La fuga de Alcatraz y Harry el sucio. Pues bueno, este director, repito, en el año 1956 hizo La invasión de los ladrones de cuerpos, que mucha gente la considera como una de las mejores películas de los años 50. Está basada en una novela de Jack Finney. ¿Y qué cuenta esta película? Pues eso, pues en un pueblo se dan cuenta algunos habitantes de que sus familiares, sus amigos son iguales físicamente, pero tienen algo distinto. Hay algo ahí que no era como antes, ¿no? Y entonces se dan cuenta de que en unas vainas que son como unos repollos gigantes alargados se crean, digamos, unos dobles, unas réplicas de los personajes verdaderos del pueblo, ¿no? Eso más o menos es la trama de la película. Y yo la verdad también os comentaba, igual que La guerra de los mundos, es de las primeras películas que me acuerdo de ver de pequeño que me dio un poco de yuyo. A nivel de efectos especiales apenas tiene, pero sí me acuerdo todo eso en blanco y negro, de aquellas vainas echando espuma y salían aquellas réplicas y me dio bastante miedo. La verdad que no es muy larga esta película, dura solamente unos... Sí, llega la hora de casualidad y repito, me parece una película bastante interesante. Los papeles principales, Kevin McCarthy, Caroline Jones, Danny Winter y Kim Donovan. No sé si la habréis visto, me imagino que sí, porque si os gusta el cine vosotros la tendríais que haber visto, incluso todos los remakes que se hicieron en los 70, en los 90, en los 80, en el 2000. Aunque estaba Arturo buscando a ver si yo había visto la original o un remake, yo creo que vi uno de los primeros remakes, pero esta original igual no la vi. Pues la tienes en YouTube, muy bien, la tienes en YouTube. ¿El remake de Donald Sutherland? Sí, ese es el de los 70. Vale. No, pero esta es, repito, del año 1956. Yo la recomiendo porque está muy bien. ¿Y qué escena me gusta más de esta película? Hay sobre todo una en que un matrimonio encuentra como uno de estos seres que se están transformando en ellos mismos, pero todavía no está muy bien definido. Las huellas dactilares no están del todo, pero ya empieza a coger la cara de uno de los del matrimonio. Él, sin querer, se corta la palma de la mano y al día siguiente ese ser que está creciendo ya tiene el rostro del marido, incluso tiene el corte en la mano. Es una tontería, pero bueno, está muy bien desarrollada la película y bueno, os la recomiendo. No sé la que visteis vosotros, yo solo he visto esta y me parece la mar de interesante. Se desarrolla en un pueblo que se llama Santa Mira y repito, la podéis encontrar en YouTube sin ningún problema. Sam Peckinpah también aparece aquí. ¿En esta? Hace un cameo por ahí. Bueno, ya sabéis todos que realmente de lo que se hablaba en esta película era de la invasión comunista. Sí, me dicen que son los comunistas. Son los comunistas. O sea, son gente que son como tú, pero en el trasfondo no, son rojos. Además, son los años 50, pero la Guerra Fría, el macartismo. Bueno, la Guerra de los Mundos también decían que si los extraterrestres también eran los comunistas, yo qué sé. Es que ahora los comunistas están en todas partes. Tengo miedo, con Heidi el abuelo sea comunista, porque vive en el campo ahí. Por eso se llama niebla. Estaba viendo que el actor Kevin McCarthy, que murió con 96 años, menuda carrera. ¿Puede ser que saliera en la película que hablamos alguna vez, Borja, de Bill Paxton? Sí, era el hacha. Era el policía, puede ser. Bueno, le pongo cara ahora mismo, ¿eh? Estoy buscándolo ahora porque, además, hablando de terror. ¿De qué película? ¿De la de Escalofrío? Escalofrío. Yo creo que salía en Escalofrío, que Marce, y daba mucho miedo. Sí, que no sé si es Escalofrío o Yuyu, que casi significa. Pero mira, yo, por ejemplo, esto de las películas de miedo, hay películas que, por ejemplo, a mí Tesis me parece buenísima. Es una de esas películas hechas con cuatro duros y que sí, a mí, sí, por lo menos, te tienen continua tensión todo el tiempo. La historia no sabes por dónde va a salir, si es lo que piensas, no sé, son de esas películas que yo, aunque la vea empezada en donde sea, siempre me quedo a verla hasta el final. Me encanta la película, no sé. Sí. Se juega mucho con eso, con la tensión. Sí, eso. Son películas que más que el asco de los efectos especiales y gente por ahí destripada, juega más con el tenerte en vilo, esa tensión, ¿no? Hombre, yo me acuerdo por edad de todas las de Viernes 13. Joder, no pasé yo miedo con Viernes 13. Pero eso es un slasher ya más clásico. Sí, y eso envejecieron muy mal también, ¿eh? Sí, Arturo ya tiene una edad. Yo me acuerdo de las de Sábado 14. Pero que hay tres. De Viernes 13 hubo una que era tridimensional, que ibas con gafas en 3D, y se sabía la gente que fumaba porque había una escena en que él estiraba como un porro, y claro, tú veías el porro como viniendo hacia ti. Entonces toda la gente que era fumadora estiraba como la mano ahí. Era la tercera parte, de hecho, creo que es la primera parte que sale con la careta de hockey. Sí, pues recaudaron bastante las de Viernes 13, ¿no? Cuando y se hicieron tanto, por algo será. Hasta ahora no sé si hay 11, ¿no? 11 películas de Viernes 13. Y la que juntan a Freddy Krueger con él, ¿no? También. Sí. Freddy vs. Jason. Mira, llevan años queriendo hacer un remake de esa, o sea, un remake, una secuela, pero no son capaces de ponerse de acuerdo con los derechos. La novena película de Viernes 13, después de la de Manhattan. Hay 9. Es una película bastante mala, ¿eh? Es una cosa muy rara, muy esperpéntica, que es como si el espíritu de Jason poseyera a diferentes personajes. Y es que tuvieron problemas con los derechos, porque en realidad querían hacer una especie de Jason contra Freddy, pero no pudieron tener los derechos, entonces hicieron un batiburrillo así un poco raro. Incluso bueno, en la final sale el guante de Freddy cogiendo la máscara de Jason. Sí, ya no saben qué hacer, ¿no? Es una película infumable, ¿eh? No, esa sí que es mala de cojones. Oye, ahora hay una versión, mira, tengo para ver en Movistar, creo, en Netflix, porque claro, yo por edad me acuerdo de la primera de Hola, soy Chu, ¿quieres jugar conmigo? Que bueno, te he dicho así, pero bueno, cuando le veas la cara al muñeco, pues ojo, cuidado, ¿eh? Y ahora hay una versión que es una muñeca, ¿no? ¿En vez de un muñeco o estoy soñando ya? No, bueno, hay la de Annabelle. De Chucky hicieron una versión que hicieron como un restyling del muñeco. Ahora parece, sí, es un poco más, se parece más a una niña, pero sigue siendo un chico. Esa la vi en el cine con mi hija y es una película mucho más enfocada al público juvenil que de terror. Vale. Chucky, por ejemplo, nunca mató a ningún niño ni nada en las películas, o sea, porque tampoco eran películas muy, muy violentas. Pero esta es entretenida porque es así más de una gamberrada. Chucky no presentaba el telediario aquí. Sí, pues yo vi el remake o el reboot que hicieron ahora de Chucky, pero nunca fue un personaje que a mí me gustara mucho, Chucky. Me pareció tan increíble, tan poco creíble, que nunca me dio mucho más. Sin embargo, Dolls, que también ha dirigido el mismo director, me pareció mucho más entretenida. Sí, además es una película Dolls. Dura muy poquito. Dos muñecos asesinos, que son así. También fue de las que empezó con todos los muñecajos, películas de muñecajos que empezaban a matar a gente, Demonic Toys, bueno, y luego todos los ghoulies y todas estas cosas que aparecieron. Y esa dura hora y 10, además. Y Dolman. Sí. Está Dolman. Sí, no, todas esas. Oye, ¿y cuál es para vosotros la mejor película comedia de miedo? ¿Lo he explicado bien? Sí. Lo decía hoy a José, que me estaba hablando de Pesadilla en Elm Street, por ejemplo, mítica, que tú ahora la ves, es una película chanante total. O sea, claro. Yo para mí, Terroríficamente Muertos de Sam Raimi, la segunda de Evil Dead. Sí, esa creo que la vi, sí. A mí me gusta mucho El Ejército de las Tinieblas también. También las de Sam Raimi son el ejemplo perfecto de lo que acabas de decir, Arturo. Películas estas de comedia de terror hay un montón. Hay una que vi hace poco que estaba bastante entretenida y era muy de serie Z casi, y está un poco olvidada. Es la de Autopista al Infierno. Es una representación del cuento de Eurídice y demás, pero en terror, en clave de comedia y de terror, que está bastante conseguida también. Sale además de los 80 también, ¿no? Debe ser del 90. Además, sale Barry, ¿cómo es? Ben Stiller, y sale el padre de Ben Stiller ahí haciendo Lyndon. Una peli bastante. Y de, bueno, siguiendo la línea de Sam Raimi, después de acabar sus Spider-Mans, retornó un poco a esos inicios. Una película que hablamos mucho en Cinefagia, que es Arrástreme al Infierno. Y esa también tiene un toque ahí gracioso, con una gitana que por una maldición ahí, a, no sé si a una empleada de banca o algo así, y le pasan unas cosas muy, muy graciosas que, bueno, da miedo, pero da pues más risa que vaya. Esa película está muy guay, pero el final, la escena final, me dejó un mal cuerpo de la Virgen. Sí. Nos está aquí recordando Arturo también la de Un hombre lobo americano en Londres. Esa es una de las películas que barajábamos hoy para estar, ¿no, José? Sí, sí, es una de las que más me gusta a mí desde niño, porque se me quedaron grabados varias secuencias de aquella película que a mí me aterrorizaron, ¿no? Una de las pesadillas de David Naughton, que estaba en casa toda la familia y pegaban una patada a unos monstruos nazis y empezaban a disparar contra todo el mundo, que yo me acojonaba, ¿no? Eso se me quedó en la memoria siempre, y la verdad que de pequeño me daba terror esa película. Y a medida que fueron pasando los años, cada vez me va gustando más, porque fui pudiendo encontrar también las partes de comedia, ¿no? Menos serios de la película. Hombre, es que yo me acuerdo que ganó efectos especiales cuando él por primera vez se transforma en lobo. Está realmente muy bien hecho todo lo que es la cara, cómo se va transformando. Me parece que ganó efectos. Y también me hacía gracia lo que comentabas tú, cuando, por ejemplo, iba al cine y se encontraba a la gente que iba matando por el camino, que cada vez estaban peor físicamente, y le venían a decir como, oye, acaba con esto, que tienes que matarte. Sí, sí, no, la verdad que es una película que es eso, es comedia terrorífica, ¿no? Pero esa que es de los 80, yo creo, ¿no? Sí, o sea, debe ser del 80 y... Me dice de los 80, debe ser, yo creo. O 82, o por ahí debe ser, me parece. Esa es una continuación remake de que en vez de Londres transcurre en París. Sí, sí, sí, pero esa ya es de los 90. Sí, no, es del 81, sí. Es más flojo y pierde... Pasa mucho con los remakes de las películas de los 80, que pierden ese toque humorístico y las quieren hacer serias y en eso se equivocan. Creo que le pasó... Sí. ¿Pero es también de John Landis? Parece que es. No, esa, la otra es de Anthony Waller o algo así. Sí, es del 90 o algo así. Esa ya no. Una película que tengo mucho cariño, que bueno, no es toque de humor, pero sí que es infantil, tipo Buenas noches al monstruo, pero la americana, se llama Monster Squad, una pandilla que es uno de los clásicos para mí, que bueno, rescata un poco todos los monstruos de la Hammer, Drácula, el hombre lobo, el monstruo del pantano, y bueno, pues muchas referencias al cine clásico de la época de Hollywood, y bueno, a mí me tocó eso con 4 o 5 años, y ese es el día de hoy que le tengo un cariño muy especial a esa película. Un documental que se estrenó en Sitges el año pasado y llevo un montón de tiempo intentando, bueno, un montón de meses intentando conseguir y no soy capaz, se llama, bueno, una de las frases más icónicas de la película, ¿no? El hombre lobo tiene pelotas. Hay un documental que se llama así y estoy loco por conseguir verlo. No sé qué pasa. Por favor, hacemos un pase en mi casa. Aquí. Estoy dándolo, a ver si lo consigo de una vez. Pero bueno. Os decía antes, mira, estaba buscando el de Frailty, Escalofrío, era Powers Booth, el actor, que se da un aire a Kevin McCarthy. Buscar el de la película que nos comentaba. Esa película Reivindicar, ¿no? Que también con Matthew McConaughey sale por ahí bastante joven. Y la verdad que pasó muy desapercibida, pero tiene su. Yo que vi ahora a este Kevin McCarthy en la película de la invasión de Invasion of the Body Snatchers en inglés, y lo veía ahora con la cara así un poco tal, me recordó y pensé que era el mismo, pero era Powers Booth, que es que hay una imagen en Escalofrío en la que, sin destripar mucho, en la que llega un poco al clímax, ¿no? Y él aparece como por detrás de una sábana y bueno, es escalofriante, ¿eh? la imagen de este actor, que sí, es el malo, lo siento, es un spoiler, pero... Y es una de esas imágenes que a mí, por ejemplo, me quedó grabado en una película que tampoco es que sea muy, muy de miedo, es un poco angustiosa, pero tampoco es terror clásico, ¿no? Bueno, tiene un punto ahí, místico religioso que te hace dudar. Como yo también. ¿Cómo se llama la película esta, joder? Que es de una especie de hombre que vive en un pueblo que tiene unas visiones como del fin del mundo y se empeña en hacerse un búnker y todo el pueblo se ríe de él y al final el hombre entra en razón. Michael Shannon es el actor ese. Michael Shannon, sí. Soñaba con que llegara el momento de tener una cita. Me veía a mí misma, cogida de la mano con un chico realmente guapo, conduciendo sin rumbo. Supongo que era disfrutar de la libertad. Jay, ¿estás despierta? ¿Qué has hecho? No vas a creerme, pero necesito que recuerdes lo que voy a decirte. Esa cosa te va a seguir. Alguien me la pasó a mí. Y yo te la he pasado a ti. Está en algún lado, caminando directamente hacia ti. Lo único que puedes hacer es pasárselo a otra persona. Bueno, Borja, tu última película de hoy, It Follows. Bueno, pues os traigo esta película del año 2014, que a mí me resulta una de las más inquietantes de los últimos años, a margen de las películas de Ari Aster, tanto Midsommar como la otra que Hereditary. Y se trata de esta It Follows, dirigida por David Robert Mitchell. Y bueno, a ver, vamos así, para hacer una especie de resumen, se trata de una película en la cual trata de una especie de maldición que se pasa de una persona a otra mediante las relaciones sexuales. O sea, al final es una especie de ETS, pero en forma de maldición. Y la cosa está en que, bueno, como dice el título, te persigue, ¿no? It Follows. Es muy peculiar, hablábamos antes un poco de la tensión, del terror, no de lo gore ni de los sustos, sino es una película con unas amplitud en la pantalla y vemos como vemos una figura en el fondo que se va acercando poco a poco y esa te va creando una inquietud tremenda, ¿no? Entonces, bueno, es una idea súper original que yo recomiendo a todo el mundo que la vea. Está en el reparto, cabe destacar, Micah Monroe, que aparte de todo esto es surfista, es surfera profesional y todo eso. Kyle Gris, Daniel Zobato, Jake Wherry, que uno de ellos es el protagonista de Atípico, la serie esta de Netflix, que hace como un chico con que está en el espectro autista. Y bueno, esta película logra crear mucha inquietud, por eso vemos ahí eso, los protagonistas que intentan huir de esta especie de ente, de ser mágico que persigue poco a poco. Entonces, bueno, contacta un poco la ansiedad que tienes tú de ver cómo se acerca poco a poco esa muerte inminente. No sé si la visteis vosotros, esta It Follows. Sí, a mí me pareció curiosa y me... O sea, que sería una película para enseñar en los institutos, ¿no? Y hablar de las ETS. Sí, también. Puede ser que alguno coja miedo, pero bueno, después se le pasa. En confirmación también para alejar a los jóvenes del pecado. Pero bueno, y volviendo un poco a It Follows... Nada, que sobre todo yo la elegí un poco por la originalidad, ¿no? Y esa tensión que se masca cuando ves al personaje que hace de villano ahí al fondo de la pantalla, cómo se va aceptando poco a poco, esa calma tensa que bueno, me da una ansiedad pues tremenda. Bueno, y con un final que requiere análisis y explicación, según algunos usuarios. Sí, porque bueno, como decimos, bueno, si no quiero hacer muchos spoilers, se pasa de uno a otro mediante relaciones sexuales y bueno, pasan cosas ahí. Queda es un final un poco abierto. Acaba en cuarentena. Cuarentena. Bueno, pues ahí queda esa recomendación It Follows. Y si queréis, antes de escuchar a Gonzalo, vamos a poner este tema, Borja. Sí. También recurrente y alguna vez lo trajiste aquí a Radio Crash, ¿eh? Se trata de un tema que se llama The Dead Bones, y es de un grupo que de Ryan Gosling, de un grupo, y sale en la, concretamente sale en la película The Conjuring, el expediente Warren. Y bueno, pues es un tema, una canción bastante guay, así un poco creepy, que bueno, tiene su valor. Touching your head in the room where you sleep, in the room where you sleep, where you. Escuchábamos al piano al bueno de Ryan Gosling, un actor con un registro tan peculiar. El otro día yo vi la película Dos buenos tipos. No, Jairo, Jairo, no te equivoques. Con un único registro. Sí, sí. Pero gusta, ¿eh? Sí, pero o sea, lo que hace es siempre muestra una cara, un gesto neutro, y tú ahí te imaginas todo lo que te quieras imaginar. Ya. Yo, el otro día en esta de Dos buenos tipos. Sí. Que al principio tiene un golpe y acabas cayó al agua. Digo, a ver, sí, bueno, acaba... ¿La visteis, no? Sí, y en esa se deja ir un poco más. Pero sí, aquí sí, ¿eh? Sí, sí, en esa está, final, bien, está bien. Pero queda un poco artificial. Sí, pero mira, a ver... Hablando y con el mute puesto. Yo eso si lo haces en una película, lo veo bien, pero es que en una tras otra, lo mismo. Y por eso cuando vi esa sí me hizo... Sí, me llamó la atención. O sea, sí, no sí sé si es una película que se llama Lars y una chica de verdad, que es de un tío, sí, que encarga una muñeca, le presenta a sus sí, buenos. Está bien. Sí, sí, está bien. Y te la protagoniza él y hace un papel, vamos, de medio límite y te queda genial. Sí, sí, sí. Es como un tipo. Ahí es un poco Adam Sandler. Sí, también. Bueno, pues al margen de esa película escalofriante que estás viviendo en tu casa en esta cuarentena, Gonzalo. ¿Qué más te está aterrorizando? Pues la segunda película que os traigo hoy es el gran clásico de John Carpenter, La Cosa. Osos. La gran apuesta de John Carpenter en el año 82. Le habían entregado primero un guión que decía algo así de E.T. el extraterrestre. Dijo, no, apuesto por este otro, que en los 50 lo hizo... el señor Howard Hawks, que era su, digamos, su gran referencia, y sigue siendo, siempre se ha declarado un gran fan, y lo dio todo haciendo esta película. Llamó, como no, a su actor fetiche y amigo, el señor Carl Russell, y gracias a los efectos especiales de Rob Bottin y de el otro que es Stan Wilson, me parece, que es el mismo de... ¿Sí, no? De Depredador, ¿no? Sí, y no está también detrás del lobo de un hombre lobo americano en Londres. Puede ser. Sí, creo que también. Bueno, pues son los grandes protagonistas quizás de la película, ¿no? La música, ya sabéis que a John Carpenter le gusta hacerlo todo, incluso la música, pues debió ser que el estudio no estaba muy a favor de eso y obligaron a contratar a un compositor. En un principio iba a ser Jerry Goldsmith, pero acabó siendo el señor Ennio Morricone. Y Ennio Morricone pues hace una partitura que es digna de John Carpenter. O sea, no hay mucha diferencia. Hombre, quizás la orquestación sí se note, que el señor John Carpenter lo que hacía era usaba sintetizadores. Pero la música es puro homenaje a la música de las anteriores películas de John Carpenter. No difiere mucho. Aunque tú no lo digas, Gonzalo, de fondo están sonando esos acordes de Ennio Morricone, el tema principal de la película, que como tú bien decías, con esos sintetizadores, homenajea muy bien a Carpenter. Y es que John Carpenter es un tipo con mucha personalidad. Y si no llega a ser porque esta película coincidió en su momento, como decíamos antes, con E.T. en los cines, pues seguramente John Carpenter sería ahora un director, conocidísimo por el gran público, ¿no? ¿Qué más podemos destacar? Bueno, pues la ambientación claustrofóbica en esa estación, en el Polo Sur, donde ahí se ven hacinados estos científicos y cómo no, ese juego puede ser también como a los 10 negritos en Agatha Christie, más, ¿no? ¿Quién es el asesino? ¿Quién es el que está en ese momento infectado? Y lo que os decía antes, los efectos especiales, que a pesar de que han pasado 30 años del estreno de esta película, pues siguen sorprendiendo en algunos momentos. Y esa escena, maravillosa escena de la autopsia, cuando se le abre el pecho al que está en la mesa y le arranca los brazos de un mordisco. Yo cuando lo vi eso de pequeño, fue una gozada. O sea, no solo fue miedo, sino que vaya guay esto que acabo de ver. O sea, una sensación tremenda. Y es quizás el recuerdo que con más cariño guardo de la película, junto, como no, esa escena de Carl Russell perdido en sus pensamientos mientras gira unos carboncillos en el aire. Es además, tiene también sus pequeñas notas de humor negro y demás. O sea, es una película muy de John Carpenter, pero esta vez pues con presupuesto, con recursos, y eso, que desgraciadamente pues le coincidió con el ET ñoño de Steven Spielberg, que le robó todo el protagonismo. Pero bueno, es una película muy, pero que muy recomendable. Bueno, y ahora en perspectiva, Gonzalo, ¿tú piensas que John Carpenter hubiera querido dirigir ET en vez de ser un personaje mítico para... Yo creo que no, porque después, cuando él hace algo parecido al regusto que tiene ET, que es Starman es una película que a mí, no sé, no me convence. Ese estilo de película ñoña familiar no le va a John Carpenter. A John Carpenter le va, pues eso, el terror, la ciencia ficción, pero en el caso de la ciencia ficción para toda la familia, ahí no encaja tanto John Carpenter. Sí. Además, John Carpenter siempre fue teniendo muchos problemas con las grandes productoras y demás, y siempre se fue intentando apartar porque no le molaba nunca el rollo de que le impusiesen siempre a hacer las cosas. Yo creo que si no hubiese sido por eso, si se hubiese dedicado a hacer cosas como E.T., pues no hubiese sido Carpenter. O sea que... Bueno, y un tío que ya ganó el Oscar con... súper joven, con un cortometraje, Broncoville Resurrection, en el 70, o sea que ya los miraría por encima, ¿no? A todos estos que estaban ahí en Hollywood. Antes cuando estaba viendo la película Horizonte Final, hay otra escena que también yo creo que en parte homenajea un poco a... creo que es en Dark Star. Ahora, es que ahora estoy... no sé si estoy confundido Dark Star de John Carpenter con aquella de Tomate... No, es en Dark Star, que hay, al final uno de ellos se va haciendo surf por el espacio, uno de los protagonistas. En 1997, Rescate en Los Ángeles, Russell va por ahí haciendo surf en una ola gigante. Y... Dark Star, que son unos que están en una nave y demás, yo creo que al final uno se va haciendo como surf por el espacio. Y aquí en esta de Horizonte Final hay uno de los protagonistas que queda ahí también flotando en el espacio y al final consigue volver a la nave, y el tío se va en un trozo de agarrado un trozo de nave que puede recordar también un poco a una tabla de windsurf. O sea, que yo no sé si también habrá ahí también un pequeño homenaje a John Carpenter. Yo le estaba comentando a Gonzalo, porque yo esta película de La Cosa, pues la vi en los cines Hollywood. Yo no sé, bueno, sí, los Hollywood los llegaste a ver los cines, ¿no? Uh-huh. Y era, al igual que en televisión había rombos, en el cine os acordáis que había para mayores de 14 años, mayores de 18. Y creo que esta era para mayores de 14, desde que entrabas tú con miedo, así te iban a dar la vuelta, ¿no? Y me acuerdo de la escena que más, bueno, claro, pasé yuyu, claro, pasé miedo, pero yo me acuerdo de una escena que no es de las más asquerosas, pero me tuvo en tensión, que es cuando, para saber quién estaba infectado, les van a hacer como una prueba a la sangre de cada uno, que era simplemente calentar un alambre, pinchar la sangre, y si la sangre se sentía amenazada, pues reaccionaría de una forma distinta. Aunque pueda parecer una tontería, a mí esa es de las escenas que más me acuerdo de ver la película La Cosa, aparte los efectos especiales, desde luego. Y esto me recuerda también, después de escuchar hablar a David Duchovny, que hay un homenaje, en, no sé si es en la primera o en la segunda temporada de Expediente X, también a La Cosa, ¿no? También donde se produce una situación muy parecida a la que recordaba ahora Arturo. O sea, que es una película que ha incluido en series, en otras películas y demás. Pero tiene un remake que no es un remake, es una precuela que está, bueno, que se puede ver, y realmente es un homenaje a la película de John Carpenter. Incluso los efectos especiales en muchos casos son tradicionales, físicos, ¿no? Digamos. Eso, la de hace un par de años, ¿no? Es esa. No, da 6 o 8 años, simplemente. Es que pasa el tiempo volando, Borja. Sí, sí, pasa el tiempo volando. Sí, sí. Este programa empezamos en el 2019 y ya estamos en marzo. Creo que mañana ya podemos salir a la calle ya. Que esta película, Ennio Morricone hizo su banda sonora, como decías, y le valió también para el Oscar por Los Odiosos 8, porque se hizo con descartes de esta película, ¿no? Es verdad, no lo sabía. Sí, por lo visto, yo, Ennio Morricone, uno de los últimos encargos que tuvo fue para la película de Tarantino, Los Odiosos 8, y él dice que lo hizo con descartes que había dejado para él de la cosa. Y es bastante curioso. A lo mejor es que lo que os digo, a lo mejor lo que al final se fue manteniendo en el, digamos, en el resultado final, pues fueron los temas que a lo mejor más recordaban a anteriores bandas sonoras de John Carpenter. Sí. ¿Cuántas películas de diréis que tiene? ¿Te das cuenta? Los de Cristo y la niebla, esto no, la niebla no, la cosa, se parecen bastante, ¿no? Pues son personas aisladas, es como un 10 negritos también en una cabaña, es muy parecido. Sí, 10 de color, sí, la que vi yo. De color. ¿Cuántas películas creéis que tiene John Carpenter? 12. 13. 12, digo yo. Probablemente. Ah, anda más cerca, José. 21. 18. 18, o sea que ¿yo? Se pueden ver todas en esta cuarentena tranquilamente. Reconozco que antes de empezar este programa estaba intentando ver Halloween. Uh-huh. Que nunca. ¿Nunca te atreviste? No, es que nunca me llamó. Y el resto me las he visto todas. Es la única que no he visto de John Carpenter. Pues está guay esa. Sí. Sale Jamie Lee Curtis ahí, súper joven. Y también, bueno, creo que una película que después creo que marcó la pauta del género. A medias. Sí, siempre sí. Se dice que es la que inició todo el slasher y demás, ¿no? Aparte de que ya había... Pero bueno, por ejemplo, beben de Bahía de Sangre, de Baba, principalmente es donde más se nutre, y de cosas anteriores del Giallo y de eso. Pero claro, sí, que... siempre se empeñó todo el mundo en poner esta película como la que inició todo el slasher y eso. A lo mejor fue la que más dio a conocerlo, pero... Y la de los... Pero... La muerte, ¿cómo es el asesino de San Valentín? ¿O cómo está el...? Un San Valentín sangriento. La que es como un minero que se va cargando gente, sí, de un pueblo... Sí. Sí, San Valentín sangriento, creo que eso, sí, un San Valentín de muerte o algo así. Sí, es que hay una moderna que una moderna, tiene un título muy parecido. Que es San Valentín de muerte. Está simpática, ¿eh? Se puede ver. Sí. Con Scream de Wes Craven, sí que se revitalizó un poco el género slasher con eso. Y surgieron títulos parecidos como Leyenda Urbana, un San Valentín de muerte. y bueno, toda esta serie lo que hiciste es el último verano y verano, sí. Pepino en la mano. ¿Eh? Aún sé lo que hicisteis el último viernes 13, que esa es otra que apareció por ahí en aquella época. ¿Eso era de broma o de...? O sí, de sí, era como una especie de scary movie, pero bueno, más chunga todavía. Mira, estaba mirando, Gonzalo, que antes estábamos hablando de los hermanos Carradine, y sí. Robert Carradine sale en tres películas de Carpenter, nada menos. Sí, además es que John Carpenter es muy amigo de trabajar con sus amigos. Y también, por ejemplo, Mark Hamill lo ha sacado varias veces. Bueno, nos vemos en el siguiente especial de... No sé si de terror o de qué. La comedia ya la gastamos, el terror también. Lo que sea. El podcast. Solo el podcast. Solo si eres suscriptor. Aquí. Crash.